Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarios de Alba Ciudad y usuarias de Alba Ciudad, sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo el gran esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero, Cultura al Día. En el control técnico hoy nos acompaña el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo de inmediato nuestras informaciones más relevantes. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro llamó a prepararse para el 8 de diciembre, para los comicios electorales. Cultura. La cultura se enaltece en tiempos de revolución, tema principal de la bodega cultural. Cultura. En su séptima edición, Feria Artestil 2013 premió a tres regiones del país. Desde Las Rivas continúa enalteciendo la música tradicional venezolana. La música cubana se vistió de gala la Casa Amarilla. Al ritmo del 4, Festival Sonamos Latinoamérica vibrará en noviembre en nuestro país. Parranda de San Pedro es candidata a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Documentales Somos Culturas Populares se estrenan este jueves 24 de octubre. Regionales. Diablos Danzantes de El Vigía promocionan la FITVEN 2013 con actividades culturales. Llega a Maracaibo la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela. Internacionales. Festival Latinoamericano en Rusia contó con la participación de cultores venezolanos. En nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Carlos Holder, coordinador de la Plataforma del Patrimonio Cultural de Venezuela. Cultura al Día. El éxito del simulacro electoral realizado este domingo por el Consejo Nacional Electoral con miras a los comicios municipales del próximo 8 de diciembre fue destacado por el presidente de la República en su cuenta Twitter, arroba Nicolás Maduro. El simulacro electoral ha sido un éxito gracias al personal de las mesas, al Plan República y al pueblo que con pasión participó, escribió el jefe de Estado en referencia a la jornada en la que participaron cerca de 500.000 personas. Pasadas las 9 de la noche, envió otro mensaje en el cual expresaba felicitaciones al gran pueblo patriótico Simón Bolívar, que anda en la calle movilizado como pueblo en batalla venciendo. Para la actividad, el Poder Electoral dispuso de 421 centros electorales con 3.285 mesas de votación, con lo que se verificó el tiempo y el funcionamiento de la maquinaria de totalización para las elecciones en las que serán elegidos 2.792 representantes entre alcaldes y concejales. Vamos a prepararnos el 8D para tener un buen triunfo bolivariano en todo el país. Hoy vi en los ojos del pueblo la certeza de la victoria, añadió el presidente en otro mensaje. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en su acostumbrado programa radial La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, destacó que con la narrativa nos aproximamos a recuperar la identidad. Esto en el marco del cierre del concurso de cuento infantil Cuatro Cuerdas, Una Patria. Felicitaciones al compatriota Hugo Colmenares, quien ha sido seleccionado por este jurado en el año nacional del 4. Hugo, desde que está en las primeras letras, está escribiendo. Y además le ha regalado a Venezuela esta obra, ¿no? Es una colección prácticamente, sí. De cuentos dedicados al 4 venezolano. Felicitaciones, Hugo. Por otro lado, el titular de la cartera de Cultura convocó a todo el pueblo venezolano a participar en el Festival Nacional de Gaita, Parranda, Aguinaldos y Villancicos. toda Venezuela ya a celebrar la Navidad. Llegó la Navidad. Y eso lo vamos a hacer articuladamente con los gabinetes regionales de cultura. Así que vayan ya a acercarse, a inscribirse para participar. No es un festival competitivo. Es un festival que intenta generar la posibilidad de encontrarnos en torno a la Navidad como una de las experiencias o de las manifestaciones culturales más poderosas y amadas por el pueblo venezolano. Y entonces vamos a estar recorriendo todas las comunidades y al final nos vamos a encontrar en las plazas Bolívar de cada uno de los pueblos, de las ciudades, de los caseríos, por donde existan agrupaciones de parranda, de aguinaldo, de villancicos y de gaita tradicional. En este sentido, el ministro Barbarito también señaló la inauguración en el día de hoy de la tan esperada Filben en el estado Zulia y destacó que el camarada Arias Cárdenas quiere hacer una feria de la chinita cultural que se realizará en diferentes espacios del estado donde nosotros estaremos apoyándolo. Son las 12:07 minutos. Cultura. La séptima edición de la Feria Internacional Artesanal Artextil 2013 entregó reconocimientos a artesanos y artesanas en las categorías de diseño, innovación y diversidad del producto en los estados Zulia, Lara, Sucre, todos bajo el lema Teniendo la Paz y la Vida. El reconocimiento de diseño se le otorgó a Musulino Romero y a Astolfo y Evelino Peñaranda, todos de la comunidad Yupa del estado Zulia. Enderson Rodríguez del estado Lara fue premiado por la innovación de técnicas y por último, la artesana Amada Vargas del estado Sucre se alzó con el reconocimiento diversidad del producto. Todo el pueblo venezolano disfrutó de hermosos tejidos e inmensa variedad de colores hechos a mano por más de 80 artesanos de todo el país, donde este año se le rindió un merecido homenaje al arañero de Sabaneta, Hugo Chávez Frías. Este sábado, los asistentes a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño recibieron una vez más la música tradicional venezolana, esta vez interpretadas por el cuatrista solista Eduardo Ramírez, Virgilio Chusmita Tirado, y de los ensambles de Otilio Galíndez y Cariña. Las actividades formaron parte del ciclo Conciertos Sabatinos desde las Rivas enmarcados en el programa Cuatro Cuerdas Una Patria. Por su parte, el maestro Eduardo Ramírez hizo gala de su experiencia con el instrumento nacional. Aseguró estar contento por celebrar un día más del cuatro. Bueno, muy contento de uno tener la oportunidad de después de muchos años de poder tocar y brindar, bueno, un poco regalito pues, al público caraqueño en este caso. Es muy importante, invitamos verdaderamente a todo el público caraqueño y a los que están en la zona aledaña a que no se pierdan estos espectáculos tan importantes con excelentes cuatristas, ¿verdad? Que esperamos que no se acabe cuando se acabe el año 4, sino que sigamos trabajando adelante con todos los cuatristas que hay a nivel nacional que son maravillosos, y jóvenes maravillosos y hay gente también de la vieja guardia que ha hecho aportes importantes y joropos del folclore llanero, merengues venezolanos y valses son parte del repertorio que en adelante todos los sábados serán una cita permanente para quienes quieran asistir a estos conciertos en la sala José Félix Rivas a partir de las 5 de la tarde. 12:09 minutos. Con una expresión de hermandad entre Venezuela y Cuba, se celebró este sábado el Día de la Cultura Nacional Cubana. En el marco de un programa Casa Amarilla Cultura para Integración. Durante esta gala artística participó el grupo musical Pinar Son y los artistas cubanos Liuba María Evia, además de Yosvani Bernal Vázquez, quien manifestó sentirse agradecido y contento con el público venezolano. Primero un abrazo fraterno y de verdad de todo corazón a todas las personas que escuchan y ven esta emisora, y lo segundo es decirle que es un honor tremendo estar acá hoy celebrando con mis compañeros y con el fundamentalmente con el pueblo de acá, de la ciudad de Caracas, el Día de la Cultura de mi país, que siempre nos emociona mucho cuando ese día llega, porque es el Día de la Cultura de nuestro país, porque fue la primera vez que se cantó el himno de nuestro país en una una plaza en el siglo XIX y siempre quedó de recuerdo que fue a través de la música y no de otra manifestación que ese momento, que ese día quedó marcado para toda la historia de nuestro país, pues me da doble placer. En la actividad se conmemoró la primera entonación del himno cubano llamado La Vallamesa por parte de las tropas patriotas cubanas en su lucha por la independencia de la corona española cuando lograron liberar a la ciudad de Bayamo. Del viernes 15 al domingo 17 de noviembre, Venezuela se estremecerá al ritmo del 4 con el festival Sonamos Latinoamérica, donde cuatristas de México, Argentina, Perú, Colombia, Puerto Rico y Brasil, además de nuestro talento nacional, se darán cita en este evento. Para ampliar la información, Ignacio Barreto, coordinador general del programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, nos comenta. El Festival Sonamos Latinoamérica, un festival muy prestigioso que se realiza en varios países de América Latina, y aquí en Venezuela lo estaremos dedicando al cuatro, nuestro instrumento nacional, de manera que el viernes 15 se hará una gran gala de antesala en Sala José Félix Rivas del Teresa Carreño. Viene de México Francisco Javier Sepúlveda, de Perú Ricardo García Núñez, Lucas Saboya de Colombia, de Puerto Rico Edwin Colón, de Argentina Oscar Gomítolo y Rolando Golta, de Brasil Evandro Barceló, y un grupo de cuatristas venezolanos estarán también. El festival se realizará también a partir del día sábado 16 y hasta el domingo 17 en Barquisimeto, en los espacios de la Flor de Venezuela. Vale destacar que la agrupación Teclas, Cuerdas y Capachos, dirigida por la talentosa cuatrista venezolana Lizeth Hernández, viajarán desde el martes 22 de octubre a Uruguay en el marco de la octava Feria del Libro de San José. 12 minutos. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire en el estado Miranda forman parte de la lista de las 35 manifestaciones culturales que la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas, UNESCO, evaluará para ser reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Miguel Alciro, quien es una de las personas encargadas de mantener viva esta tradición, nos detalla acerca de la postulación en la UNESCO. Para todos los practicantes de la tradicional parranda de San Pedro, tanto en Guarena como en Guatire, representa ser un acontecimiento, además de histórico, de mucha honra, porque por más de 200 años la parranda de San Pedro viene realizándose en estas dos poblaciones del estado Miranda, y que hoy esté postulada ante la UNESCO como organismo internacional para su declaratoria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, para tanto los sanpedreños como los guatireños y guareneros, y no me atrevería hasta llevarlo más allá, el mirandino y toda Venezuela, es un motivo de complacencia porque se está reconociendo una tradición que es única en el mundo. Hasta ahora esta tradicional parranda de San Pedro se celebra en los valles de Pacaiviua, de Guatire y Guarenas. No hay antecedentes o testimonios de que se haya practicado en otro lugar del mundo. El 6 de diciembre de 2012, en el segundo día de la séptima reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se aprobó el ingreso de esta manifestación venezolana, compartida por 11 cofradías en el país, que rinde culto al Santísimo Sacramento cada jueves después del Jueves Santo. Como parte de impulsar y dar a conocer la cultura popular venezolana, el Sistema Nacional de las Culturas Populares realiza su primera gala en presentar 5 documentales que muestren parte de nuestra cultura. José Antonio Varela, quien es director de la Villa del Cine y encargado de producir esta serie de documentales, nos comenta al respecto. Es una política de apoyo y es una política de visibilización de nuestros creadores, de nuestras manifestaciones artísticas, a través de la Misión Cultura del Sistema Nacional de Culturas Populares, que tiene dentro de sus objetivos visibilizar nuestras tradiciones, visibilizar nuestros elementos culturales. Entonces aquí hay una primera muestra de 5 obras que se estrena el jueves en Cinemateca Nacional, a nivel nacional en las 12 salas regionales, y que, digo, como características resaltantes y que a mí me gusta resaltar, de esa muestra de 5, 3 están realizadas por mujeres, que me parece súper importante. La mirada femenina dentro del cine nacional siempre ha sido muy importante, tenemos grandes realizadoras, y aquí tenemos a 3 importantes realizadoras, sin desmeritar a los 2 compañeros que también tienen algunas obras importantes. Los nombres de los documentales son El alma de mis muñecas, La joropera, Angostureñas, Lo sagrado de la tierra y Urdir y sembrar. Serán proyectados en todas las salas de la Cinemateca Nacional desde el 24 hasta el 31 de octubre. 12:16 minutos. Regionales. Siguiendo con las actividades culturales y recreativas que se adelantan en el Estado Mérida a propósito de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2013, se presentaron en la Plaza Bolívar de Mérida los Diablos Plataneros Danzantes del Vigía. La actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, para la Cultura y la Fundación de Desarrollo de la Cultura del Estado Mérida se realizó con el fin de promover e invitar a la población a la FITVEN y de dar a conocer las manifestaciones culturales y religiosas del Estado. Por su parte, Isidro Araque, capataz mayor de los Diablos Plataneros Danzantes del Vigía, expresó su agradecimiento a Mintur, a la Fundación de Desarrollo Cultural del Estado de Mérida y a la gobernación de ese estado por invitarlos a tomar en cuenta esta cofradía que es tan joven, mostrando así que la revolución está haciendo su trabajo en cuanto a la inclusión social. La novena Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013 llega a Maracaibo, Estado Zulia, desde este 22 y hasta el 27 de septiembre en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. Y también a la Biblioteca Pública Bolivariana María Calcaño, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se tiene previsto para la inauguración de esta fiesta literaria la presencia de bandas de conciertos Simón Bolívar, así lo informó el profesor Carlos Duque, director operativo de la FILVEN en el Estado Zulia. Acompañan muchas editoriales del sector privado también que hacen vida en el país, que también contribuyen a la lectura, ¿sabes? De otro enfoque más comercial, pero desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se ofrece también muchísima variedad de libros e invitamos entonces a todo el pueblo venezolano, a todos los padres a que asistan con sus niños a esta novena edición que comienza mañana y termina el día domingo. Duques añadió que en el encuentro literario contará con la presencia de 61 editoriales y la realización de actividades musicales, pabellón infantil, charlas, conferencias y conversatorios en honor al poeta oriental Gustavo Pereira y al comandante supremo Hugo Chávez. 12:18 minutos. Internacionales. El pasado sábado en la ciudad rusa de Tver, Venezuela tuvo una presentación cultural en el primer festival latinoamericano de Tver, donde se impuso con la representación de los Diablos Danzantes de Corpus Christi. El evento fue realizado en la Universidad de Tver, presentado también una exposición de artesanía de América Latina y danzas folclóricas de la región, que contó con la presencia de representantes diplomáticos de Colombia, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Esta fiesta de la cultura brinda la oportunidad al pueblo ruso de conocer más la alegría y la creatividad de los pueblos de esa zona del planeta. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos ya a nuestro entrevistado vía telefónica. Él es Carlos Holder, coordinador de la Plataforma de Patrimonio de Cultura. Y vamos a tocar el tema del aniversario del Instituto de Patrimonio Cultural. Bienvenido, Carlos. Te escuchamos con dificultad, Carlos. ¿Tú me escuchas bien? Estoy pensando en el patrimonio aquí en la cumbre, Bien, usuarios y usuarias, estamos intentando hacer un contacto telefónico con Carlos Holder. Él es coordinador de la Plataforma de Patrimonio de Cultura de Venezuela. Estamos por conversar con él acerca del aniversario del Instituto de Patrimonio Cultural. Está cumpliendo un año más este Instituto del Patrimonio, que es encargado de velar por la preservación de nuestro patrimonio cultural, tanto arquitectónico como inmaterial, como nuestras manifestaciones folclóricas, nuestras manifestaciones culturales, nuestras manifestaciones y tradiciones propias de los venezolanos y venezolanas. Bien, usuarios, Creo que con esto nosotros llegamos al final. Intentamos hacer la conexión, pero no se pudo. Y bueno, agradecemos todo el esfuerzo que ha hecho nuestro equipo de producción. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotras y nosotros a través de Twitter en @culturaldía, buscarnos en Facebook por Cultura al Día, escribirnos a culturaldía96@gmail.com. En el control técnico nos acompañó el señor Luis Yerloyo. En la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos buenas tardes, buen provecho y feliz inicio de semana.